Fue una época en la que el rock era sinónimo de rebeldía y osadía, que la historia de Creedence empezó. Así, la banda que conquistó 9 discos de oro y 7 de platino surgió para rescatar la parte más consciente del género, promoviendo cambios. Acaban de escuchar 99 Won't Do. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales con CCR. Los integrantes de Creedence Clearwater Revival mezclaban con el rock algunas dosis de soul, folk y country, resultando en algo inédito en aquel entonces, al contrario del rock and roll para bailar y romántico. Ellos llenaban sus letras de perspectivas más profundas, conquistando a un nuevo público. Ahora escucharemos el tema Susie Q. You'll be true and never leave me blue. Están escuchando el especial de Clearwater Revival. El resultado fue más de 26 millones de discos vendidos solamente en Estados Unidos. Además, alcanzaron el éxito alrededor del mundo y conquistaron fans fieles durante todas las etapas de la banda. Ahora escucharemos el tema Who'll Stop the Rain. Couldn't live through the ages. El significado de Credence está relacionado con la amistad y la fe. En este sentido, el nombre surgió primeramente por la unión del nombre de un amigo del guitarrista Tom Fogerty, llamado Credence Newburn. Enseguida agregaron Clearwater, que fue extraído de un comercial cervecero de televisión de Olympia Beer. Sin embargo, le pusieron otra E a la grafía para que el nombre remitiera a Creed, en español creencia o credo. Ahora escucharemos el tema Up Around the Bend. El nombre de la agrupación CCR llegó a tener algunas variaciones como Creedence Newburn and Robin, pero se consagraron como Creedence Clearwater Revival homónimo a su álbum de estreno. Ahora escucharemos el tema Bad Moon Rising. Take your El término revival se agregó al nombre para simbolizar la unión de los miembros después de la convocación militar del vocalista John Fogerty y del baterista Doug Clifford. Ahora escucharemos el tema Traveling Band. Están escuchando el especial Creedence Clearwater Revival. La historia de Creedence empieza al final de los años 50, cuando los integrantes John Fogerty, Doug Clifford y Stu Cook estaban en el auge de su adolescencia y formaron una banda. Así nacía el grupo de Blue Velvets, que después recibiría el hermano mayor de John como vocalista. De este modo, con la entrada de Tom Fogerty, la banda adoptó el nombre de Tommy Fogerty and the Blue Velvets. Sin embargo, en poco tiempo el nombre del grupo cambió nuevamente para The Gollywoods. Y fue así que firmaron con Fantasy Records, la disquera donde John trabajaba. Y así empezaron a lanzar algunos sencillos y se profesionalizaron en la carrera, adoptando nuevos estilos y el nombre definitivo. Ahora escucharemos el tema Green River. Bye. Como resultado de toda esa transición, en 1968 el álbum Creedence Clearwater Revival invadió los estantes de todo el mundo, convirtiéndose en un disco de oro. Ahora escucharemos el tema Fortunate Son. Están escuchando el especial de Creedence Clearwater Revival. De esta manera, los trabajos siguientes de CCR continuaron con la misma fórmula de los primeros. Con Green River alcanzaron el disco de platino. Además, Down on the Corner quedó responsable por el cuarto disco de oro de la historia de Creedence. Ahora escucharemos el tema Down to the Corner. Thank you. Después de más álbumes y sencillos, el grupo se presentó en Woodstock del 69 y realizó una gran presentación. Además, en el 70 empezaron su gira por Europa, alcanzando el éxito por allá también. Para 1971, después del lanzamiento del octavo sencillo Have You Ever Seen the Rain, que también fue disco de oro, John Fogerty decidió dejar la banda para dedicarse a una carrera como solista. Ahora escucharemos Hey Tonight. Están escuchando el especial de Creedence Clearwater Revival. Aunque la salida de Fogerty no haya sido el motivo exacto por el que Creedence acabó, fue a partir de ello que la división empezó. A pesar de la salida de Fogerty, el resto de la banda decidió seguir como trío y realizó una gira por Estados Unidos y Europa. Además, lanzaron el sencillo Sweet Hitchhiker, que mantuvo el mismo desempeño de los anteriores. Por eso siguieron de gira por Australia, Nueva Zelanda y Japón, adquiriendo fuerzas para un nuevo sencillo. Y antes de irnos una pausa, escuchemos el tema Sweet Hitchhiker.